Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 2 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Isabel Gómez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro agradeció en mensaje de fin de año el apoyo del pueblo venezolano. Parranda de los Santos Inocentes de Caucagua sigue siendo reivindicada por su pueblo. Caraqueños celebraron la víspera de fin de año en el Eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas. Presidente Maduro conmemoró los 203 años del encuentro entre Simón Bolívar y Alexander Petión. Derecha latinoamericana provoca resurgir de movimientos populares. Partido Patria para Todos apoya y respalda juramentación del presidente electo Nicolás Maduro. Venezuela y otros países conmemoran el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Gobierno bolsonarista trae ecocidios y genocidios anunciados al pueblo de Brasil. Cultura. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, brindó optimismo y esperanza en su mensaje de fin de año, transmitido en cadena de radio y televisión este 31 de diciembre de 2018. Agradeció al pueblo venezolano su apoyo durante el año que finaliza, ya que gracias a su participación blindamos la democracia y la libertad de Venezuela. Expuso que el fortalecimiento de las instituciones y políticas sociales nos hacen, una vez más, ejemplo para el mundo. Finalmente, declaró que hemos demostrado que esta tierra sagrada, llena de historia y porvenir, tiene un solo dueño, el pueblo de Venezuela. Somos cultura. Entre gritos de alegría, colores y el ritmo de los tambores, las trompetas y las charrascas, el pueblo de Caucagua, Estado Miranda, se movilizó este diciembre para enaltecer su parranda de los Santos Inocentes, tradición que tiene más de 2 siglos de vigencia. José Ángel Ramírez, presidente de la Casa de los Santos Inocentes, comentó que esta es una fiesta que rinde honor a la ancestralidad barloventeña y mirandina, con un contenido histórico de mucha... José Ángel Ramírez, presidente de la Casa de los Santos Inocentes, comentó que esta es una fiesta que rinde honor a la ancestralidad barloventeña y mirandina, con un contenido histórico de mucha resistencia cultural a través de la creación y el arte. En esta celebración conmemoran a todos aquellos que dieron su vida por la libertad. Son las 12 y 18 minutos. Cultura al día. Al ritmo de Un Feliz Año Pa' Ti y otros tradicionales aguinaldos y popurrís, la agrupación 5x2 dio inicio a la fiesta de despedida del año 2018 en el Eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, organizada por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Ederlín Sierra, de Talento Infrarrojo, deleitó al público presente con un show de baladas. Maid Danicha Mestizo descargó la adrenalina al rapear con los jóvenes, y la jornada culminó al ritmo de la salsa interpretada por Emmanuel y su son. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, continuará en el año 2019 acompañando a los artistas emergentes y ofreciéndole cultura y arte al pueblo venezolano. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró hoy a través de su cuenta en Twitter los 203 años del primer encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general Alexander Petión, que determinaría el devenir histórico del proceso independentista de América del Sur y el Caribe. El 2 de enero de 1816, el revolucionario haitiano Alexander Petión recibió por primera vez al libertador Simón Bolívar, sin dinero, sin ejército, pero con la firme convicción de su idea independentista, libertaria y revolucionaria. Petión colaboró con la expedición de los Cayos y acordó con Bolívar la proclamación de la abolición de la esclavitud en todas las tierras que libertaran. Son las 12 con 20 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Los proyectos políticos neoliberales de los gobiernos de derecha en América Latina y el Caribe son inviables con los objetivos de desarrollo sustentable, autodeterminación y soberanía de los pueblos. Por lo tanto, provocan cada vez más el surgimiento de nuevos movimientos populares y progresistas en la región. Así lo indicó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Una nueva ola de transformaciones populares, que ahora van a ser más revolucionarias y más radicales que las de principios de siglo, está surgiendo en nuestra América, respaldada por políticos de izquierda como el presidente Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, Rafael Ortega y Andrés López Obrador. Nacionales. El secretario general del partido Patria para Todos, Rafael Uzcategui, manifestó que la organización partidista estará participando el 10 de enero en la juramentación del presidente Nicolás Maduro para el nuevo periodo de gobierno 2019-2025. Uzcategui recordó que es necesario demostrarle al mundo que hay una Venezuela que no se va a rendir frente a agresiones imperiales. Asimismo, el dirigente del PPT declaró que el triunfo del jefe de Estado Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 20 de mayo fue posible gracias a la unidad revolucionaria, por lo que llamó a fortalecer esta coalición. Son las 2 y 22 minutos. Somos cultura. Presidentes y movimientos sociales del mundo transmitieron a las autoridades cubanas, líderes y organizaciones felicitaciones por los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, la cual alcanzó su victoria el 1 de enero de 1959 con el liderazgo del comandante Fidel Castro. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue uno de los que manifestó sus felicitaciones a Cuba por el 60 aniversario de la Revolución, a través de la victoria del pueblo ante la tiranía de Fulgencio Batista en el período de 1955 hasta 1959. Cultura al día. Se esperan 1 millón de personas en Brasilia para la ceremonia de posesión de Jair Bolsonaro, elegido presidente de Brasil en octubre de 2018. Todas las polémicas y declaraciones consideradas como apología al racismo, xenofobia, homofobia y sexismo, y la alerta internacional que vinculaba la figura de Bolsonaro a líderes fascistas como Hitler y Mussolini, no bastaron para frenar el acceso y posterior elección del ex capitán del ejército. La composición del nuevo gobierno devela cómo el país será gobernado los próximos 4 años y augura un horizonte muy preocupante para el país y la región. Somos cultura. Son las 12:24 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Fernanda Carpio y quien les narró, Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.